Bueno, pues nos vamos ya a territorio vizcaíno, como siempre, con Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues ya habéis tenido vuestra polémica en las calles de Bilbo al entrar en marcha esa normativa de no poder superar los 30 kilómetros por hora, ¿no? Ha habido opiniones para todos los gustos y creo que bastante polémica. ¿Cómo lo habéis vivido? Pues sí, pues desde ayer, como dices, ya se ha puesto en marcha esta medida que seguramente pues cambiará el paisaje o por lo menos tendrá repercusión directa en la manera que tenemos de entender el tráfico rodado en Bilbao, ¿no? Por Bilbao. Hace dos años empezaron las primeras medidas para calmar el tráfico cuando se intentó ofertar una buena parte de las calles de Bilbao a 50 kilómetros hora, ¿no? Dejando las vías principales pues a 80 o la velocidad que sea. En el plan de movilidad redactado y consensuado por diferentes agentes sociales, se veía como prioritario avanzar en el plan que ahora pues ha puesto en marcha y que hace dos años quedó cojo y poco ambicioso, y ahora parece pues que va a ser posible, a pesar de que a mucha gente, como comentabas, pues seguro no le va a sentar bien, sobre todo pues a la gente que no quiere pues ninguna medida y que quiere seguir cómodo, cómoda, conduciendo en Bilbao con su vehículo privado y echando pues pestes de bicis, peatones y todo lo que se ponga por medio, ¿no? Seguramente necesitará de buena dosis de pedagogía por ahora parece ser que no se van a poner multas, pero bueno, que necesitará de buena dosis de pedagogía hacer entender a estas personas que este cambio, que es un cambio de paradigma, es decir, ver y pensar la ciudad para el coche privado, como hasta ahora, con todas las facilidades de movilidad y aparcamiento, o ver la ciudad pues pensada pues para la gente, para el peatón, para la bici y demás. Parece que el ayuntamiento, pues aunque tímidamente, bueno, va en esta segunda dirección y que seguro pues le agradecerán muchos y muchas habitantes de Bilbao, y que bueno, y debería ir acompañada, como ya lo están solicitando algunos partidos y movimientos sociales, pues de mejor transporte público y un plan vial para que sea pues más cómodo, algo que, bueno, que algo se ha hecho ya, pues andar en bici por Bilbao, ¿no? Sábado, en este sentido, pues será la marcha anual entre Bilbao y Guecho, la marcha cicloturista que contará anualmente entre Bilbao y Guecho, a las 11 de la Diputación va a salir, con la petición de que se haga ya el Bidegorri por la Vizcaya 711 para que una estas dos poblaciones, y que está organizada por Bicis Bici. Y en concreto, Bicis Bici, que estos días pues andan de celebraciones por este calmado de calles a 30 kilómetros hora, porque dicen pues que llevan años pidiéndolo. En 2013 ya se presentó una moción, en el que, bueno, encima que recibieron un consenso importante de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Bilbao, y que ahora pues es el momento en el que se ha hecho realidad. Aburto habló ayer sobre este tema, diciendo que era una decisión madurada con aval técnico, ya que están surgiendo, como comentamos al principio, pues colectivos pues que se oponen o critican esta medida, ¿no? Pues desde taxistas, repartidores, incluso choferes de autobús, de Bilbobús, incluso el Real Automóvil Club Vasco Navarro, pues que dicen que es inviable ir a 30 kilómetros hora, ¿no? Yeah. Bueno, lento sin nada, pero de eso se trata, ¿no? Y de cambiar pues hábitos que, como comentan, se han ido recrudeciendo estos meses con una bajada tremenda de la afluencia al transporte público y una subida espectacular del uso del vehículo privado, porque mucha gente lo ha considerado que era más seguro a nivel sanitario que utilizar el transporte público. Entonces ha llegado esta medida en un momento pues interesante, donde para revertir esta situación de en el que se está fomentando el vehículo privado, el requerimiento del transporte público, bueno, pues es, ha llegado como en un buen momento, y es preciso, bueno, pues revertir estas tendencias y conseguir una ciudad pues que sea lo que se aspira, pues más amigable para él ir a viandante. Y todo esto pues ha hecho, todas estas medidas del calmado de calles, pues se ha hecho en la Semana de la Movilidad, ¿no? Que este año sí deja de tener valor simbólico, y con esto queremos acabar esta pequeña crónica, y que se convierte en algo de verdad palpable y visible, y porque otros años lo que se hacía era pues calmado de calles o calles concretas de manera simbólica, algún acto público, yeah. Y este año de verdad, pues la Semana de la Movilidad pues va a contar con un elemento importante como ser el calmado de calles a 30 kilómetros hora, ¿no? Claro, además, en las ciudades, en toda la villa, ¿no? O sea, es una medida que se aplica en todo Bilbao, en este caso. Sí, sí, en todo, uh-huh. En todo Bilbao, menos en algunas calles que tienen titularidad foral. En la calle Autonomía, por ejemplo, uh-huh. Va a seguir como estaba a no sé, a 50 o 80, o sea que serán las calles pues que como que tienen la titularidad del municipal, las que son pues yo que sé, carreteras nacionales 734, para decir una, o algunas calles que tengan titularidad foral, seguirán estando como antes. Pero bueno, que lo que se suelen decir que en otras ciudades europeas o de otros sitios que han puesto estas medidas, la verdad es que pues que queda el resultado y el producto es pues que las ciudades se convierten en mucho más amables, ¿no? Bueno, pues veremos qué tal va funcionando el asunto. Es cierto que los conductores de vehículos privados tendrán que ir también acostumbrándose a esas velocidades, con las marchas, con tal, con cual, pues para que no pase lo que aseguraba, ¿no?, el Real Club, que se va a contaminar más, sino que se contamine menos. Y lo que está claro es que las calles van a ser más seguras, eso seguro. También para, sobre todo, pues ciclistas y peatones, e incluso para los propios conductores. Sí, una plataforma que hay en Bilbao de stop accidentes de peatones, no sé exactamente cómo se llama, pues eso es precisamente lo que decía, que el calmado de calles que puede tener el efecto de que haya menos accidentes, ¿no? Y que sean menos graves en todo caso, ¿no? Eso es, claro. Claro. Bueno, pues observaremos, sobre todo tú, con atención lo que va dando de sí esta nueva medida que se ha puesto en marcha esta misma semana por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Y nos vamos ya con el bloque de enseñanza, que tienes unas cuantas cosas para contarnos. Pues sí, pues por un lado siguen las protestas organizadas por el AMPA del Colegio Cervantes y de la plataforma por un abando habitable, pues contra el pelotazo, ya lo hemos comentado alguna vez en esta corresponsalía, contra el pelotazo urbanístico que ha hecho el Obispado de Bilbao con el apoyo del Ayuntamiento, que es el que promovió la recalificación de terrenos donde estaba la Escuela de Magisterio y que ahora pues será un hospital privado y la propia sede del Obispado, dejando a este colegio, al Colegio Cervantes, pues sin patio y encima con 2 años de... con obras 2 años vista, que repercutirá sin duda pues en la salud y la ventilación del Colegio Cervantes en unos momentos en el que bueno pues todos estos temas de salud y ventilación pues van a ser una constante en todos los colegios, a ver cómo se hace, ¿no? El lunes pues hubo una concentración en estas calles pues para pedir que se eche para atrás todo este proyecto. Y también en la escuela Tívoli, está por el barrio de, bueno, en la calle Tívoli, por el barrio Castaños, pues habrá, hoy va a haber movilizaciones pues para pedir un comedor seguro. Esto de los comedores seguros, porque en algunos sitios los han suprimido incluso, está siendo en varias escuelas de Bilbao y en otros pueblos se están haciendo bastantes concentraciones en este sentido. La semana pasada, al comienzo del curso, lo hicieron también en la escuela de Achuri, uh-huh. En la escuela Maestro García Rivero, y que, bueno, en este caso concreto, la escuela de Achuri parece que dio resultados y que ya cuentan con comedor y tienen una acción muy muy vistosa, que es ocupar toda la calle como si fuese un gran comedor, ¿no?, reivindicando pues un comedor seguro, y parece ser pues que sí lo han conseguido, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, veremos, porque hay muchas reivindicaciones en ese sentido, es cierto. Sí, sí, sí, y eso va a ser una constante este año hasta, bueno, pues que se vaya consiguiendo cosas, ¿no? Y también en este bloque de enseñanza queremos señalar que en la Ribera de Deusto pues han inaugurado una escuela de diseño con vocación internacional, dicen, y para partidos como EH Bildu o el Carrequín Podemos, pues dicen que tiene un carácter elitista y desarrollado de una manera privada. como también es una residencia privada y cara la que se inauguró al comienzo del curso, la Intermodal, ¿no? La nueva estación de autobuses de Bilbao, donde estos mismos grupos políticos, el Carrequín Podemos y H. Bildu, pues denuncian que el ayuntamiento sigue apostando por un modelo educativo privado, elitista, pensado para unos pocos, pero eso sí financiado con dinero público, ¿no? Porque dice que de esta residencia, que también bueno, es como una multinacional de las residencias que tiene varias, sí. Tiene otra aquí en la calle Cortes de Bilbao, se llama Resa, y que es la que se ha metido aquí en la Intermodal, y que pues parece ser que esta residencia vale, la opción más económica es de 700 euros mensuales, con derecho a cocina, derecho a cocina compartida, y la pensión completa es de 1.200 euros, ¿no? Pues bueno, estas son el tipo de apuestas a nivel de educación o de promover, bueno, como dice Aburto, una ciudad de estudiantes, ¿no? Pues pero es el tipo de estudiantes que quiere, ¿no? El ayuntamiento de estudiantes Lima, con vengan, bien de pasta. Eso es, que vengan con bien de dinerito. Sí. Y hablando de colegios mayores o de residencias de estudiantes, parece ser, hemos leído estos días que pues en estos colegios mayores, o en algunos de estos colegios mayores, donde parece se están dando el mayor número de contagios, ¿no? Por coronavirus. Más que en los propios centros educativos, que parece ser que, bueno, que se está controlando bastante los posibles focos de contagio. Y tanto en el Colegio Mayor de la Universidad de Deusto, el de Sarrico, y este nuevo que hablábamos de San Mamés, pues que ya hay 30 casos y que se ha procedido pues al aislamiento de gran parte de estos estudiantes que habitan en estas residencias, ¿no? Parece ser pues que bueno, que ahí hay también por la movilidad que puedan tener estos estudiantes, estas residencias, pues que se está, bueno, pues que hay, que se están dando más casos, ¿no? Pues de personas positivas. Bueno, ¿más asuntos en este bloque? No, ya con esto acabamos y solo nos quedaría pues hablar de esto de la construcción de un supermercado en Sopela, que bueno, se ha creado una plataforma opositora y como decimos eso, en Sopela pues andan a vueltas de la construcción de un hipermercado y en julio pues se creó una plataforma opositora a este proyecto. Se critica que conlleva pues lo que siempre conlleva la creación de este tipo de infraestructuras, por la destrucción del pequeño comercio, un pueblo dividido y sin servicios, un trabajo precarizado y un modelo de consumo insostenible, ¿no? Y ahora andan esta plataforma con una recogida de firmas que se puede encontrar pues en comercios de este municipio y que bueno, y que animan pues a la gente pues a firmar para que no se haga realidad la construcción de este hipermercado en Sopela. Bueno, pues veremos también cómo va esa pelea. ¿Entramos ya entonces con la agenda? Bien, pues en la agenda tenemos esta semana bastantes cosas para destacar. Por un lado, el Festival de Oraldia, que se tuvo que aplazar en mayo y ahora parece que sí se va a poder hacer. Un festival de artes escénicas, música y literatura íntegramente en euskera y que comienza este fin de semana y durará pues todo octubre, por lo menos hasta el 22 de octubre, con actividades bastante interesantes. Por otro lado, nos ha llamado la atención que hay una nueva edición de curso de lengua catalana en Bilbao, organizado por el Casal Bilbao y Senbat Gara Elkartea, y que se va a hacer en Euskaltegi y Gabriel Areste, como dos tipos de niveles, inicial y luego y avanzado. Y bueno, y nos ha llamado la atención que aquí en Bilbao pues también se pueda estudiar lengua catalana. Claro que sí. Estamos muy acostumbrados a que se estudiara euskera en Cataluña, ¿no? En algunos lugares, sí. Igual no era tan igual no era tan común, ¿no? Lo contrario, ¿no? Pero fíjate, pues ahí está la oportunidad de aprender un poquito de catalá. Ahí la tenéis. Hombre, y es que al final hay un montón de gente de aquí que se va a Cataluña a trabajar, a estudiar, sí, sí. Y bueno, y que es una como, no sé, aquí en la Escuela de Idiomas de Bilbao hay para aprender ruso, italiano y no sé por qué no hay también. Oye, toda la gente que se va a Andorra a esquiar, ¿eh? Ah, que no olvidemos Andes, que el catalán tiene un estado en el que tiene un donde es oficial y ese es Andorra, ¿eh? Eso es. O sea, sí, que y es un estado, aunque es muy veresí, pero es un estado, Andorra. Pues nada, ánimo, animaos a aprender un poquito a chapurrear catalán. Muy bien, y luego más cosas, pues hay un festival que se llama LAN, Festival Audiovisual Obrero, que ya lleva esta semana ya empezado y bueno, acabará hoy y mañana, son las últimas sesiones, que va a ser en Bilbo Arte y Bilbo Rock, y que constará sobre todo pues de audiovisuales de carácter obrero, ¿no? También en este fin de semana es la segunda edición de la Feria del Libro Político en el Mercado de Portugalete, que es un espacio que estaba cerrado y que ahora, pues bueno, pues colectivos, movimientos sociales de Portugalete lo utilizan para diferentes actividades y que, bueno, y que será la sede pues de esta segunda edición del Libro Político, que va a haber presentaciones de libros y revistas desde el viernes a las 5 de la tarde que abren hasta el domingo al mediodía. Y bueno, y para acabar, nos ha llegado noticias de que parece ser que vuelve Lubaki Agenda, todavía no está no se ha materializado, pero parece ser que tienen ganas de volver otra vez con esta agenda que intenta aglutinar pues las actividades de Gasteche, de centros sociales ocupados y de locales alternativos de todo el Bilbao metropolitano. Y bueno, cuando tengamos más noticias y ya esté la agenda en papel y en su página web, pues bueno, pues ya iremos informando de a ver qué nos dice esta Lubaki Agenda. Eso es, perfecto. Bueno, poquito a poco vuelve la normalidad, entre comillas, ¿eh? Sí, parece que sí. Bueno, Óscar, a pasar buena semana. Nos escuchamos. Venga, el próximo miércoles. Venga, hasta la semana que viene. Adiós, abur.